Vidala, profundo lamento de un corazón herido, sos el llanto y el suspiro de las noches monte adentro. Sos el filo del cuchillo que vas abriendo mi pecho, como sangre de quebracho con el hacha vas partiendo. ¿Dónde fuiste aquella noche con tu caja compañera, que un cantor enamorado, mientras soltaba sus penas, en el rancho de su amada iluminaban estrellas? Como gotas de rocío iban cayendo en las huellas, porque ya no había nada. Te fuiste, Vidala, y no regresas. También se fue tu amor, para ya nunca más verla.